Buenas noches, soy Leila. Bienvenidos nuevamente a Cuentos con Voz y con Voz. Antes de empezar este programa y a contarles cuentitos, los voy a invitar a un taller de narración oral, o sea, de cuentacuentos solo para adultos, que voy a hacer en el Centro Cultural Eduardo Garria Agaleano a partir del día lunes 1 de agosto o el miércoles 3 de agosto. Los horarios van a ser el lunes 1 de agosto de las 19 hasta las 21:30 y el miércoles 3 de agosto comenzamos desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. El taller durará 3 meses y bueno, es algo así como para que escuchen, sientan y ese murmullo de la palabra y para que rescatemos lo humano, nuestras voces, todas las voces. Entonces, bueno, los espero y cualquier tipo de información diferente, acérquense al Centro Cultural Eduardo Galeano, Dorrego y Onelli, al teléfono 455-567. Entonces, empezamos a contar unos cuentitos que hoy elegí, fueron solo cuentos de hindúes, de tradición hindú. Son bastante, como ellos los denominan, las personas que han recolectado todo este tipo de historias, que no tienen, estos cuentos se acceden a través de la no lógica, ¿no? Y ellos dicen que, bueno, para llegar a lo que quieren decir, todo está más allá de las palabras. Y bueno, usan el sentido del humor, el absurdo, las palabras, etc. Entonces, está bueno, la literatura hindú, como literatura, como narración oral, está exquisita y vamos a escucharla. En un bosque cercano a un pequeño pueblo de la India, vivía un hombre que despertaba la admiración de los aldeanos por su gran santidad, a la vez que los desconcertaba también frecuentemente con sus muchas extravagancias. Era bastante extraño para todos los del pueblo. Entonces, una vez, un grupo de hombres del pueblo decidió ir a verlo para pedirle que predicara para las personas de aquella pequeña comunidad. La verdad, ellos también querían poner a prueba sus dotes, ¿no? Y aclarar los confusos sentimientos que aquel extraño personaje les despertaba. Entonces, hubo un grupo de hombres que se fue al bosque donde estaba aquel ermitaño y hablaron con él. El hombre los escuchó. Y siempre este hombre, solícito a los deseos de los demás, aceptó inmediatamente la petición. No obstante, al llegar el día señalado para la prédica, su intuición le dijo que había una intención oculta en estos hombres. Entonces decidió acudir de todos modos a la cita y darles una enseñanza, aunque posiblemente diferente a lo que ellos esperaban recibir. Llegó el momento. Todo el auditorio estaba reunido con la expectativa de pasar un buen rato a costa del predicador. El maestro no tardó nada en hacerse presente ante ellos. Saludó brevemente, hizo un silencio durante un instante y luego les dijo: «Mucho me honra estar aquí. ¿Saben ustedes acerca de lo que les voy a hablar?» «No, no», contestó el auditorio al unísono. «Entonces, en ese caso», dijo el maestro, «no les diré nada. Frente a tanta ignorancia, nada de lo que yo pueda decirles merecería la pena. Entonces, hasta tanto ustedes sepan de qué voy a hablarles, no pronunciaré una sola palabra». Sin decir nada más, el hombre se retiró. Los asistentes quedaron completamente sorprendidos y no supieron qué actitud adoptar y se fueron completamente desconcertados a sus casas. Al día siguiente, nuevamente, los aldeanos se reunieron para decidir qué hacer. Entonces resolvieron nuevamente reclamar la palabra del santo, que él aceptó con la misma buena disposición que lo había hecho la primera vez. Llegó el día convenido y de nuevo se presentó ante ellos y preguntó: ¿Saben de qué voy a hablarles hoy? Sí, contestaron todos al unísono. Sí, claro, lo sabemos. Bueno, en ese caso, dijo el ermitaño, nada tengo para decirles que ya no sepan. Buenas noches, amigos. Los aldeanos se sintieron burlados por la abrupta despedida y manifestaron su indignación y desconcierto. Entonces, no se dieron por vencidos tampoco. Y por tercera vez convocaron de nuevo al hombre santo, que con su habitual bondad aceptó la invitación. El santo, aquel ermitaño, miró lentamente a cada uno de los asistentes allí reunidos. Y después les preguntó, ¿saben, amigos, de qué les hablaré hoy? Los aldeanos estaban preparados, no querían dejarse atrapar de nuevo y ya habían convenido cuál sería la respuesta. Y dijeron, maestro, algunos lo sabemos y otros no. Y el hombre santo dijo, bueno, en ese caso, lo indicado será que los que saben transmitan su conocimiento a los que no saben. Y después de pronunciar estas palabras, el hombre santo volvió a su apacible vida en el bosque. Hacía ya mucho tiempo que aquel hombre había decidido apartarse de la compañía de los otros hombres. Había optado por convertirse en un asceta, en un ermitaño, para dedicar su vida a obtener la sabiduría y desarrollar las facultades de su mente. Durante largos, pero largos años, el ermitaño se había impuesto a sí mismo las más duras pruebas, se había sometido a la más exigente de las disciplinas y había tolerado estoicamente la mayor austeridad. Al cabo de esos años, obviamente, los resultados eran completamente sorprendentes. La blancura inmaculada del cabello y las profundas arrugas que dibujaban una intrincada retícula en la cara delataban su avanzada edad. Su sagacidad, su agudeza y su viva inteligencia, a las que se agregaba la maleabilidad de su cuerpo, ágil aún, no parecían concordar, en cambio, con los atributos de un hombre que ya había vivido ya más de un siglo. Es decir, se veía mucho más joven de lo que era. Sin embargo, a pesar de todos estos prodigios, un hecho completamente inevitable puso al descubierto que, al cabo de todos esos años, este anciano no había logrado de doblegar su yo. Inesperadamente, la llegada de un desconocido perturbó la calma de su retiro. Y la sorprendente capacidad intuitiva del ermitaño le permitió adivinar al instante que aquel visitante no era más sino un emisario de Chama, el señor de la muerte. Este emisario del señor de la muerte no admitía excepciones y el ermitaño comprendió que el momento en que debía ser conducido a su reino había llegado. Es decir, llegó la hora de la muerte para aquel hombre. El emisario de la muerte descubrió con asombro que el anciano no estaba dispuesto a acatar la voluntad de Llama y asistió demudado al ardid con el que consiguió desorientarlo, porque este asceta lo que hizo fue que repentinamente apareció 40 cuerpos iguales frente a él, es decir, 39, porque uno era el verdadero y los restantes solo proyecciones que plasmó con sus poderes. Compensar por haber fracasado en su objetivo, el enviado de Llama regresó junto a él y le relató lo que acababa de presenciar. Hasta el mismo Llama, el poderoso señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes, impresionado por el relato de su emisario. Luego acercó los labios al oído del emisario para darle instrucciones precisas. Al oírlas, una sonrisa ocupó el afligido rostro y sin demora se dirigió nuevamente hacia la morada del ermitaño. Otra vez, el tercer ojo del anciano, su intuición, percibió que el enviado volvía a su encuentro. Entonces no tardó en repetir el ardid que se había valido antes y creó otra vez las 39 figuras iguales a la suya. El emisario de Yaman siguió las instrucciones de su señor y al verlas exclamó: ¡Ay, pero qué portento! ¡Esto es admirable! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Siguió observándolas con detenimiento y tras un breve silencio dijo: Bueno, pero aparentemente en todo esto aquí hay un error, ¿eh? Me parece que hay un error. Y el ermitaño, ignorante de que a pesar de sus muchas proezas no había sido capaz de eliminar el orgullo, se sintió menoscabado y preguntó: ¿Cuál? ¿Cuál error? Fue entonces cuando el emisario de la muerte pudo distinguir el cuerpo real del ermitaño y sin ningún esfuerzo lo atrapó y lo condujo a los lúgubres dominios del señor de la muerte. مع الجدوى كي نطيح كله في الخوار الغرم ما عنده دوام، الغرم ما عنده دوام، الغرم ما عنده دوام. تشوف وقال لي انا لا زادك واني خلاني في حالة يوم جيت نشوف وقال لي انا لا زادك واني خلاني في حالة زينهم عيونه قدامه اين يا علمة اين يا علمة او كندر ولا تلقى في هالزمان الهوى الهوى الهوى الهوى المرسيدس شي عريانة يا حبيبي اللي بغيته يا al que todos respetaban por su rectitud y bondad. Había enviudado tempranamente y solamente le quedó un hijo. Entre sus pocas posesiones contaba solamente con un caballo. Sí, un caballo, nada más. Una mañana, cuando como de costumbre fue hasta el establo para dar de comer al animal, se sorprendió al no encontrarlo. Resignadamente aceptó que se había escapado. Y como suele suceder en los pueblos pequeños, la novedad se difundió rápidamente. Entonces comenzaron a llegar los vecinos y con ellos los comentarios habitualmente de este tenor. ¡Ay! Ay, hombre, en verdad la fortuna ha sido ingrata contigo. Solo poseías un caballo y se ha marchado. Ay, pobre de ti. Y el hombre contestó: así es. Pocos días habían pasado desde la huida del caballo. Una soleada mañana, cuando el hombre salía de su casa, se sorprendió al ver en la puerta a su caballo, que había regresado. Y mayor aún fue su sorpresa al comprobar que había traído a otro caballo con él. ¡Wow! Entonces los vecinos volvieron para verlo y le dijeron esta vez: ¡ay, qué buena suerte la tuya! No solo recupera tu caballo, sino que ahora tienes dos. ¡Ay, qué bueno! Y el hombre les contestó: sí, así es. Ahora, como disponía de dos caballos, podía salir a montar con su hijo. Iban a cabalgar juntos con frecuencia, hasta que un día, ¡pah!, mientras galopaban, el hijo se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Entonces, cuando los vecinos lo supieron, fueron a ver al hombre y opinaron: ¡ay, no, es que definitivamente lo tuyo sí es una verdadera mala suerte! Si tu caballo no se hubiera traído un compañero consigo, tu hijo no se habría accidentado. Es decir, si no tuvieras dos caballos, tu hijo estaría sanito. Y el hombre, con completa tranquilidad, dijo: sí, así es. Algunas semanas después, se declaró la guerra. Y todos los jóvenes del pueblo fueron convocados para la batalla. Todos, con excepción del muchacho que tenía la pierna fracturada, como era la costumbre. Los vecinos fueron a visitar al hombre y exclamaron: ¡ay, qué buena suerte la tuya! Por no poder andar, tu hijo no va a ir a la guerra. Se ha librado de ella y qué buena suerte. Sí. Así es. con vino. Una vez más, sin inmutarse, el hombre ecuánime. El divino se sentía solo. Para mitigar su soledad, creó unos seres que pudieran hacerle compañía. Lo logró, hasta que cierto día, estos seres encontraron la llave de la felicidad. Entonces, siguieron el camino hacia el divino y se reabsorbieron en él. Dios se quedó triste, porque se quedó nuevamente solo, y reflexionó. Reflexionó y reflexionó, hasta que llegó a la conclusión de que había llegado el momento de crear al hombre. Pero también temió que pudiera descubrir el hombre la llave de la felicidad y encontrar el camino que lo conducía hacia él. Y si eso ocurriera, volvería a quedarse solo. Y Dios no quería, entonces siguió cavilando. Entonces, para él la solución era encontrar un lugar suficientemente recóndito donde ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no la hallara. La elección de ese lugar debía ser sumamente cuidadosa. Entonces, primero pensó en ocultarla en las profundidades del océano, luego en una caverna de los montes Himalayas, después en un remoto confín del espacio sideral. Sin embargo, ninguno de esos lugares le satisfizo por completo. Le parecía un poco seguro. Pasó la noche en vela mientras trataba de resolver cuál sería el lugar indicado para ocultar la llave de la felicidad. Porque él sabía, estaba seguro, que el hombre, guiado por su curiosidad y ser de conocimientos, terminaría descendiendo hasta lo más abismal de las profundidades del mar. Allí la llave no estaría segura. Estaba seguro que el hombre, por su curiosidad y ser de conocimiento, iría a la gruta de los Himalayas y seguro, segurísimo, segurísimo que ahí la encontraría. Antes o después, algún espíritu aventurero explotaría esas inhóspitas alturas. Y bueno, ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales porque llegaría finalmente el día en que el hombre pudiera surcar todo, pero absolutamente todo el universo. Las horas pasaron. Las horas siguieron pasando. Y siguieron pasando. El sol, que comenzaba a disipar la bruma matutina, encontró al divino preguntándose, ¿dónde ocultarla? ¡Ja! De repente halló la solución. Descubrió el único lugar en el que, y él no tenía dudas, en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad. Dentro de sí mismo. Fue así como creó al ser humano y en su interior colocó la maravillosa llave. Bueno, y nuevamente terminamos otro programa de cuentos con vos y con vos. Buenas noches y nos vemos el próximo domingo y recuerden de acercarse, si quieren, al Centro Cultural Eduardo Galeano para averiguar sobre los talleres de narración oral, o sea, de cuentacuentos, para ver si se animan a contarse cuentos, a escuchar nuestras palabras y las voces de otros. Empieza el día lunes 1 de agosto, les recuerdo la hora a las 19 hasta las 21, o si no, el miércoles 3 de agosto desde las 10 hasta las 13 horas. Dura 3 meses. Y bueno, nos vemos. Chao. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos de 10 a 10 y media de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos de 10 a 10 y 30 de la noche. Cuentos con vos y con vos.